Desbandados, el podcast de Bradot. Hola, bienvenidos al primer programa Desbandados, el podcast de el programa de adolescencia del CEFAM Teresa Valdecchi. Mi nombre es Camila, estamos aquí con Gabriela, ¿sí? Que es la jefa del programa, y vamos a presentarnos hoy día para que sepan un poco de por qué estamos haciendo esto, de qué va la cosa y cuál es el objetivo de lo cual estamos haciendo. Gaby, adelante. Hola, saludos a todos los que nos escuchan. Contenta de tener esta instancia donde podamos comunicarnos con ustedes, los adolescentes de la comuna de San Carlos, ofreciéndoles un espacio para que ustedes puedan plantear sus dudas, podamos conversar de los temas que les interesan y podamos tener una comunicación más fluida entre los profesionales del CESFAM y los adolescentes de nuestra comuna, que tanto necesitamos integrarlo en el sistema de salud. Como dice Camila, yo soy Gabriela, soy matrona, como todo el equipo de salud, completamente dispuesta a trabajar con ustedes, a resolver las dudas que puedan tener, apoyarlos en los proyectos que puedan emprender. Necesitamos conocerlos, necesitamos identificarlos y contar con todo el apoyo de ustedes. Estupendo. Gaby, bueno, el programa de adolescencia existe hace harto tiempo, ¿cierto? Pero mucho tiempo estuvo como un poquito, comillas, botado. Cuéntanos ahora, ¿cuál es la idea? ¿Desde cuándo se creó? En todos los CESFAM existen programas de salud. El programa adolescente se creó desde el año 2010, pero hasta ahora no se le había dado tanta importancia desde el nivel central, o sea, desde el Ministerio de Salud. Y este año contamos con toda la motivación y el equipo dispuestos a reactivar este programa en función de conquistar a nuestros adolescentes, a que se acerquen al CESFAM, a que no tengan vergüenza y ofrecerles varias prestaciones. Por ejemplo, ofrecerles atención dental en caso que lo necesiten, ofrecerles atención de matrona para hombres y mujeres, ofrecerles atención nutricional, que es tan importante en la adolescencia. Y el objetivo de todo esto es prevenir las enfermedades de la edad adulta. Súper. Gaby, por ejemplo, yo creo que a mí como adolescente varón me quedaría una duda cuando tú dices que los hombres igual vienen a la matrona. Por ejemplo, ¿a qué podría venir un hombre a la matrona? Por ejemplo, a plantear dudas respecto de su desarrollo, ¿ya? O respecto de los métodos anticonceptivos para él o para su pareja, polola o pololo. Generalmente los jóvenes que vienen, generalmente apatotados, de a 3, de a 5, se quedan en mi puerta, me esperan, y generalmente es para pedir condones. ¿Ya? Igual también ofrecemos. Sí, por eso lo menciono, porque es la oportunidad que tienen los adolescentes para cuidar de su sexualidad de manera gratuita y confidencial. Pueden acercarse a cualquier matrona del CESFAM a solicitar condones. Nosotros les vamos a enseñar cómo se usan, cuáles son las medidas generales, vamos a aclarar mitos, vamos a conversar abiertamente del tema de las dudas que tienen generalmente los adolescentes. Más adelante, en algunas de estas cápsulas, vamos a abordar con harto detalle el tema de los mitos y todas esas cosas que son súper importantes para todos en realidad, no solo en la adolescencia, sino que hay mitos en todas las edades, pero... Porque es un tema súper pudoroso, como que nadie se atreve realmente a preguntarlo. Claro, y nadie tampoco se atreve a responder las preguntas cuando un joven va y le pregunta al profesor y el profesor se chupa y dice, ay, le responde cualquier cosa al final por vergüenza. Y la idea es que los jóvenes tengan el acceso a una información verídica y fácil de entender también. Recuerden que el que tiene el conocimiento tiene el poder, no le pueden meter cuentos chinos si sabéis cómo funcionan las cosas. Sí, además, todos sabemos lo que significa iniciar actividad sexual, lo que significa el riesgo de una enfermedad o de un embarazo. Así que todas esas cosas vamos a tener el espacio en esta cápsula para poder conversar, para que ustedes también, como adolescentes, puedan tener la confianza de preguntar las dudas que realmente tienen. Sí, y las dudas las van a poder hacer llegar a través de nuestra página web, nuestro sitio de Tumblr, que tiene una opción ahí para que hagan las preguntas de manera anónima, por si les da vergüenza o, no sé, cualquier otra duda que tengan la pueden hacer por ahí sin compromiso y las respondaremos. Tenemos también un Facebook adolescente, lo conocen, en el liceo sobre todo, en el liceo politécnico, hicimos harta difusión hace unos años atrás, pero la ventaja del Tumblr es que puede ser anónimo y que es lo que más les gusta a ustedes. Claro, que lo importante también es que no empiece a desvirtuarse el tema, como a trolear a otros compañeros, no, todo eso será borrado, ¿ya? Así que, para que lo la idea es que sea un sitio constructivo, que sea un aporte para ustedes, que lo utilicen, que lo usen, no que lo mal usen. Ajá. Y ahí lo vamos a pasar todo súper bien. Sí. De hecho, bueno, también tenemos como hartas ideas para más adelante, así como decía Gaby, de ir dando informaciones a través del programa, pero también de organizar cosas. Tenemos varios planes ahí de organizar cosas, Gaby, como por ejemplo. Por ejemplo, estamos organizando con otras integrantes del equipo un concurso para diseñar un polerón de las integrantes del equipo adolescente. En el CESFAM somos 8 féminas que conformamos este programa. Afortunadamente puras mujeres. Pero con la mente súper abierta para atender a todas las necesidades que ustedes tengan. Y se nos ocurrió hacer un concurso para que ustedes mismos tengan la oportunidad de diseñar un polerón, así como los que usan cuando se van a licenciar de cuarto medio, pero alusivo al programa de salud adolescente del CESFAM. La idea es que ustedes mismos, los jóvenes, puedan diseñar con los colores, las figuras, las letras que a ustedes más les guste y puedan enviarnos estas propuestas para después nosotros elegir la más top y ahí vamos a tener algún incentivo. Sí, las pueden enviar al correo pradoki@gmail.com, en todo caso en la página igual va a estar eso especificado. La idea es que sea un diseño dentro de todo sencillo, cosa que sea como un logo, sea reconocible. Que sea bacán, pues como lo que sea top que dice la Gaby. Y no hay más limitantes del número de colores o otras cosas, eso como ustedes quieran, ya. Total, igual ahí no vamos a conseguir financiamiento de alguna manera. Bueno, y la idea de utilizar polerones es que nosotros los usemos cuando los estamos atendiendo, como para que ustedes nos identifiquen que somos las profesionales de ustedes. O sea, que no es como así que lo estamos viendo entre medio, no. Que es como una cosa que es específicamente diseñada para ustedes, que hay todo un programa detrás y un montón de gente detrás, aunque nosotros seamos la cara visible o escuchable en este momento, la voz escuchable. Así que eso fue, o sea, ideal poder tener esto para ustedes, ideal que se motiven y envíen sus diseños, y aparte que después vamos a andar dando vuelta con eso, además que alguna va a salir del consultorio con el polerón puesto. Ay, todos sí, la idea es que, por ejemplo, que nos ubiquen, si vamos a algún colegio, ustedes nos puedan ubicar a través del polerón, o si estamos en alguna actividad comunal, en la plaza, en la agroexpo, todas esas instancias ustedes nos pueden ubicar a través del polerón que ustedes mismos van a diseñar. La idea es que se sientan parte de esto, que al final es un programa de ustedes y para ustedes. Ok, tuvimos que parar porque un adolescente nos vino a tocar la puerta. Fue gracioso. Bueno, para que vean que somos de puertas abiertas para todas las cosas que ustedes puedan requerir. ¿Qué otra cosa? Bueno, la idea del programa igual es que hablemos de todo lo que les interese. También vamos a ir poniendo un poquito de música entre medio. Bueno, con la Gaby estábamos discutiendo qué música podíamos poner. La verdad es que música de ahora. Nosotros ya no somos tan adolescentes, ¿eh? De repente por ahí nos queda súper sabio, pero una cosa así como adolescencia, adolescencia no. Entonces empezamos a buscar canciones que demostraran nuestra adolescencia. Y así que ahora les vamos a poner un tema de un grupo que fue muy famoso en su época, así como a principios del 2000, ¿cierto, Gaby? Principios del 2000, no. Sí. Todas locas por este grupo. Lo bailamos. ¿Quién nos fue a la disco? ¿Quién nos bailó Supernova? Así que, bueno, ahora vamos a poner el tema Tú y Yo, así que adelante con eso. Contigo hasta el amanecer. Bueno, chicos, eso fue Tú y Yo, Supernova, un temazo. Un temazo de nosotras, pero quizás alguno con de ustedes con una cultura un poco más antigua, con cultura pop un poco más antigua, lo recuerde. O alguna mamá por ahí, no sé. Claro, alguna mamá. También hermana mayor, qué sé yo. Bueno, ahora venimos a la segunda parte de nuestro programa, donde vamos a seguir explicándoles un poco cómo vamos a funcionar. Gaby nos va a hablar de lo que es el espacio amigable. El espacio amigable es una instancia, un espacio físico o una fecha que se utiliza en otras comunas, donde es un lugar específicamente para la atención de adolescentes, diferenciado, o sea, aparte de donde se atienden generalmente los adultos, la abuelita, la guagua del consultorio, este es un lugar aparte para la atención de adolescentes. Nosotros planteamos hacerlo en una fecha especial que les vamos a avisar con anticipación. Tenemos que conseguirnos el lugar, tenemos varias ideas, que puede ser el centro cultural, donde además podemos, por ejemplo, motivarlos a ustedes que vayan con muestras de cine. Uh-huh. Ahora, si a ustedes les gustaría, por ejemplo, hacer una presentación de algún grupo que ustedes tienen, presentar algún tema o algún grupo artístico que quiera presentarse, la idea es tener las dos instancias. Por una parte, en la presentación artística o de cine, y por otra parte también la atención profesional de médico, matrona, nutricionista, para que ustedes aprovechen de pasarlo bien y de poner también su salud al día. La idea es que sea algo entretenido y como más ameno y separado, en el sentido que, claro, no estén en la sala de espera esperando con la mamá, el papá, el abuelito, la guagua, el cabro chico, no. Que sea así como solo para ustedes y que por lo tanto se sientan más a gusto como para irse a atender y que nosotros los veamos. Y aparte de que entretenido que estemos pasando una película o algo, después la podemos comentar en el programa. O podemos proyectar películas que ustedes mismos quieran ver. Todo dentro de ciertos rangos, por supuesto, no cosas que finjan así como mucho copy, pero no. Si quieren ver Intensamente, que está recién salida en el cine, por ejemplo, medio complejo, pero películas un poquito más antiguas, mientras no haya problemas con la ley, no hay problema. Así que bueno, eso es el tema de los espacios amigables. También la idea es que ustedes participen en este programa de radio, pues, mandados. Lo habíamos pensado, por ejemplo, de que si quieren difundir, que ustedes, no sé, tienen algún grupo de música, que quieren hacer una presentación, que van a estar en tal colegio tal día para la semana del colegio, que todos lo vengan a ver, ese tipo de cosas, lo pueden decir acá sin ningún problema. Claro, se comunican con nosotras, nos coordinamos y pueden estar en el programa. Pueden venir al programa, claro. O si quieren plantear algún tema que les interese, participar así como panelista o cualquier cosa. O dar un testimonio. Sí, estamos abiertas a cualquier tipo de participación que quieran tener. Lo mismo con el resto de los miembros de nuestro programa. Si ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, o tienen una duda de un tema de nutrición. ¿Por qué no puedo tomar Coca-Cola? Ese grupo tiene Coca-Cola es mala para mí. Ya. Entonces ahí nosotros podemos llamar a la Nutri y que la Nutri venga y cuente todas las... Ahí está muerta la risa. Que la Nutri cuente todas las cosas. ¿Por qué la Coca-Cola es mala para ti? Que está ahí como en ese sentido. Así que también de los temas que vayan queriendo que conversemos, todo se puede negociar y podemos hacer algo. ¿Cuál era la página, Camila, para que los jóvenes puedan plantear estas dudas? La página es pradoki.tumblr.com. Pradoki, ¿por qué? Porque programa adolescente y Teresa Valdecki, ahí hicimos un juego de palabras. Recordad que el ki de Teresa Valdecki es CCHI. Pradoki, CCHI. .tumblr, que se escribe Tumblr, esta página gringa, .com. ¿Ya? Y ahí también se pueden hacer las preguntas de manera anónima y todo el tema. Y plantear temas que ustedes quieran abordar. Si quieren, por ejemplo, la intervención de alguna psicóloga o dentista. La idea es que este programa ustedes también lo hagan, lo planifiquen. Sí, la idea es que ustedes sean el programa y que nosotros solamente facilitemos el tema. ¿Y qué otra cosa? En realidad un poco eso, bueno, recalcar que nosotros creemos en realidad que lo que ustedes más van a tener dudas es como el tema de sexualidad, porque es algo como que se habla muy poco. Así que recordar que aquí tenemos a Gaby, nuestra matrona / sexóloga reciente, que va a estar resolviendo todas las dudas. No hay tema tabú, no hay cosa que no se toque, aquí vamos a hablar a garzón quitado. Literalmente. Así que eso. Bueno, en realidad eso es lo que queríamos contarles en nuestro primer programa. Ahora Gaby va a contarnos cuál es la canción de su adolescencia que la marcó. Tantos recuerdos. Buenos. Tantos recuerdos buenos. Ajá. Tantos recuerdos sanos. Ajá. Sí, bueno, yo les quiero presentar una canción, seguramente la han escuchado. Ojalá, si no, sí que estamos viejas. Sí, ahí ya. Se nos cayó el carnet heavy. Carnet, woo. Carnet, fuera. Pero es una canción que de verdad es súper popular, es gringa, obvio. Porque siempre los gringos han sido como súper fuertes en nuestra cultura. Uh-huh. Los Backstreet Boys, ídolos. ¿Qué sientes aún todavía? Everybody, sí. Así que ahora, bueno, vinieron hace poco los Backstreet Boys. Sí, ahí hace poco, estaban todos súper regios. ¿Te moriste de envidia por no ir? ¿Fuiste? Fui. ¡Oh! ¡Obvio! ¡Qué ladera! ¡No lo puedo creer! Era mi adolescencia. Bueno, como pueden ver, todavía algo nos queda de adolescencia, por lo tanto creemos que estamos pintadas para hacer este programa. Así que bueno, chicos, adelante con Everybody de los Backstreet Boys. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Bueno, esa fue Everybody de los Backstreet Boys. Añejo a decir basta. He de decir, no, Gaby. No, tan añejo, por favor. 1998, come on. He de decir que por lo menos mi canción era chilena. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo pasar. Es tu diversidad, eso tenemos que aceptarlo. Todos los gustos son válidos. Si los jóvenes, ustedes también quieren programar canciones, perfecto. Si quieren publicar videos, recibimos todas las sugerencias. Exacto. Bueno, y en realidad estamos concluyendo un poco nuestro programa de hoy día. Les queremos comentar qué vamos a hacer en el próximo programa, Gaby. Bueno, pretendemos resolver las dudas que ustedes nos envían. Pretendemos responder las preguntas que ustedes dejen en la página de Tumblr. Uh-huh. Hacer un resumen de todo eso. Y también voy a preparar lo más heavy. las consultas frecuentes que me hacen ustedes mismos como adolescentes en el tema de sexualidad. Ya van a ver como 7 u 8 preguntas que son las más frecuentes, que yo creo que tienen que ver con las dudas que todos tenemos o teníamos. Y la idea es dejarlo súper claro, así que no se pueden perder ese programa. Va a ser como un curso crash de sexualidad, así. Exacto. Como todo lo que necesitas saber. Antes, claro. De, ojalá, antes de. Pero si ya fue, no importa, si todavía no lo sabes, es el momento. Todos podemos aprender, así que la idea es que nos sigan, que nos escuchen, que propongan temas, que propongan canciones. Que pidan qué profesionales quieren que venga, una psicóloga, una nutricionista, un dentista, qué quieren saber, qué quieren preguntar. Sí, porque si no proponen nada, en realidad nosotras vamos a hacerlo a nuestra pinta y a lo mejor no les gustan los Backstreet ni la Supernova, no sé. Claro. Eso, pero probablemente para la próxima es invitemos a la Nutri a que hable, porque la Coca-Cola es mala, no, a que hable. Estamos oficiados por Pepsi, no. A que muestre algún tema de nutrición o de algo por el estilo. Y también probablemente a la psicóloga para que hable de esos temas de suicidio, de depresión, que en realidad todos son temas que, igual que la sexualidad, son un poco tabú, porque en realidad, según nuestra sociedad, nosotros deberíamos estar contentos todo el rato. Sabemos que no es así. Así que bueno, de esas cosas importantes que no se hablan en otros lados, vamos a hablar. Así que bueno, estamos despidiendo nuestro primer programa. Yo estoy súper contenta, la Gaby también tiene una sonrisa en la cara. Sí, súper entretenido hacer esto. Y la verdad es que encuentro que es muy útil, porque va a ser un espacio para ustedes, para los jóvenes, para que ustedes puedan plantear todas las inquietudes, las dudas, sus opiniones, lo que esperan, lo que les gusta. Esa es la idea. Ya pues, así que nos estamos viendo la otra semana o en 2 semanas más para nuestro siguiente programa de Desbandados, aquí en Prado, aquí en el programa de adolescencia, Teresa Valdez. ¡Chao!